silenciosa, que es imposible de detectar para la mayoría de los seres vivos. Poseen una especie de ganchos especiales en las plumas de sus alas, capaces de minimizar el flujo de aire entre ellas. Si acertaste, felicidades, recibirás un regalo sorpresa de sustentable. El otro día, cuando saqué a pasear a mi perrita a un parque que queda cerca de mi casa, escuché un sonido muy agudo que me llamó mucho la atención, porque era un sonido que solo había escuchado en la montaña o en la sierra, en las zonas altas. Volteé la mirada y en la copa de los árboles me encontré con la presencia de un halcón peregrino. Y mi sorpresa fue que cuando empecé a ver el comportamiento de esta ave, vi que había otros 3 halcones peregrinos, ¿sí? En un parque. A veces, con todo este asunto de la pandemia, no reparamos en lo que hemos dejado de ver y lo que hemos dejado de escuchar por atender otras preocupaciones. Muchas gracias por acompañarnos en Sustentable. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Queremos escucharlos. Escríbanos a nuestro correo sustentableradio@gmail.com o a través de Twitter en la cuenta de @radiosustentab1 con B alta y enseguida el número 1. En los controles, Mauricio Cervera, con la colaboración en la voz de Regina Peredo, en los contenidos, María Elisa Galván, todos bajo la producción de Paco de la Fuente. Soy Alberto Tinoco Guadarrama. Nos escuchamos en la próxima emisión de Sustentable. Hasta entonces. Hasta siempre. Sustentable, la voz del medio ambiente. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 20 años se dicen fácil, pero en este tiempo se juegan 5 mundiales de fútbol, 5 Juegos Olímpicos y cambiamos 3 veces de presidente. Todo pasa en 2 décadas. E Ibero 90.9 no fue la excepción. Entre los surcos de un vinil metimos 20 años de vanguardia sonora. La edición del 20 aniversario de nuestro disco de vinil está lista. Este 14 de septiembre es nuestra Listening Party. Gana tus accesos a nuestros turnos en vivo, activaciones y redes sociales. 14 de septiembre, Listening Party, en el Museo del Futuro. Ibero 90.9. Invita. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas a todas las escuchas del Valle de México, a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Eso que se escucha en el fondo es probablemente muy familiar para todas las personas que están escuchando esta frecuencia esta noche. Se trata de nuestra queridísima Ciudad de México, tal y como fue registrada por el artista sonoro Félix Blum en su pieza de 2014, Los Gritos de México. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Un saludo a el resto del espectro por allá afuera. Esta noche nos recibió Raya Kirik, esta agrupación que recupera la música tradicional de la isla de Java en una significación, en un desvío ahí muy contemporáneo y muy interesante. Lo que escuchamos se llama Rampokan 2, de su álbum Rampokan. Y Raya Kirik, así como Félix Blum, a quien escuchan ahí en el fondo, van a estar presentes en el Festival de Poesía en Voz Alta de la Casa del Lago, que va a suceder este fin de semana, los días 8, 9 y 10 de septiembre, en Chapultepec, con un cartel de super mega lujo que no se limita a la poesía, sino que entra en el terreno, pues, por ejemplo, del arte sonoro, como fue lo que estamos escuchando ahorita. Así que vamos a estar escuchando esta noche algunas piezas de las artistas que se van a presentar en el Festival de Poesía en Voz Alta este fin de semana en la Casa del Lago. Así es, un festival que nos emociona mucho. Tendremos alguna cobertura, como bien lo sugieres, José Luis, y pues tiene un cartel fascinante. Creo que podemos esperar 3 días, 9, 10, no, que es 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, ajá. De, pues sí, como de mucho estímulo sonoro y poético. Y bueno, en el espíritu de la poesía enunciada en voz alta, esta noche la cita que guía nuestra 14ª emisión de Ondas es un verso del poema Howl o Aullido de Allen Ginsberg. Digo, no por otra cosa, sino porque las leyendas sugieren que en el momento de su primera enunciación en una galería de Brooklyn, bueno, el poeta llegó a un paroxismo tal que se creó ahí una euforia colectiva, una especie de trance colectivo, que creo que debería de ser el sentimiento al que aspira toda enunciación poética en voz alta, ¿no? No sé si el paroxismo y la desesperación, pero sí definitivamente algo que actúe en el cuerpo más allá del mero texto, ¿no? El verso dice: Moloch, los anonadados gobiernos, Moloch, cuya mente es pura maquinaria, Moloch, cuya sangre es el fluir del dinero, de ese poema tan legendario llamado Aullido. Y es que esto que sugieres, José Luis, también es, me parece, muchas veces obviado, o incluso no obviado, sino enterrado en ciertas comprensiones más ordinarias de la poesía, o ciertos modos también de transmisión de la poesía dentro de los entornos escolares, principalmente. Exacto. Se deja de lado como un componente muy carnal y sensorial, pero sobre todo carnal, ¿no? Como una vibración que ocupa las cuerpas y que desde nuestra presencia carnal en este mundo también se proyecta, ¿no? Hacia afuera. Como que se ha puesto mucho énfasis en el contenido, en la narrativa, y esto, por supuesto, no solo impacta la poesía, sino muchas de las otras artes. Pero valdría la pena, con ocasiones tan formidables como es el Festival de Poesía en Voz Alta, recordar que la presencia corporal está en el centro del acto poético, y que es nuestra sacudida corporal o carnal la que hace que sea tan potente también como experiencia humana. Sí, sin duda. Y esto que dices de confinar la poesía a un entendimiento pues muy anquilosado, creo que es una cosa muy generalizada y definitivamente la escuela tiene mucho que ver, en eso sí te secundo. Justo, digo, sin decir nombres y lugares, la semana pasada estuve en un recital de poesía, que es una cosa que llevaba tiempo sin hacer, y me sorprendió precisamente eso, de, bueno, en general, no de nadie en particular, pero en general, que eran poetas pues muy jóvenes, con un talento para las palabras y las imágenes inmenso, pero parecían no prestar demasiada importancia a la música, digamos, a la musicalidad, ¿no? Con lo cual la enunciación era muy pobre, por un lado, y por otro lado, completamente homogénea, ¿no? O sea, todas hablaban, recitaban exactamente igual, ¿no? Como... Y hay, esto es bien interesante, porque creo que sí hay ciertas culturas de la poesía también localizadas, ¿no? Geográficamente. Entonces hay como modos de leer poesía, uh-huh, según, uh-huh, los lugares en donde estemos. Sí. Ahí sí me parece que no solo lo anglosajón, pero hay casos muy claros que se desprenden también de una tradición musical, particularmente, sí, sí, de influencia africana, sí, que, sí, en el idioma inglés ha permitido como romper ciertas barreras que parecieran atar la fuerza de la poesía. Por lo menos en el español de México particularmente es muy clara una cadencia que siempre está presente en la lectura en voz alta, no solamente de poesía, ¿no? Incluso también de otro tipo de textos, uh-huh, en donde pareciera que la emoción está prohibida. Sí, sí. O bueno, que es cierto, pues no sé, como así, como... involucramiento de afectivo, ¿no? No sé, como... Sí, total, como una vibración mucho más afectiva. Y bueno, hacia allá creo que apunta también la siguiente pieza que vamos a escuchar el día de hoy, que es sin duda un acontecimiento tremendo que estará sucediendo este fin de semana con la presencia de Matana Roberts, una jazzista, artista también visual, poeta de Nueva York, que visitará el festival y que en este caso... vamos a reproducir un lanzamiento muy reciente, de 2023, titulado We Set Different Rings Unbeknownst, para empezar a adentrarnos en esta permeabilidad entre la palabra, uh-huh, hablada y la experimentación musical. Pues no nos alarguemos más y démosle la palabra a Matana Roberts. Saludos a quienes nos están escuchando allá afuera, saludos a Abraham Dry de Oaxaca, saludos a Edgar Bennett que nos manda mensaje por acá por el WhatsApp. Ustedes también pueden escribirnos, @lifesecreta0909 en Twitter, Facebook e Instagram, @ibero909 en Facebook y en Instagram, @ibero909fm en Twitter, o como el buen Edgar Bennett nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp en cabina, 55-529-25-99. Por lo pronto vamos a escuchar a Matana Roberts y regresamos aquí a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

o el programa está increíble. Les recomendamos ahí que se acerquen. Estaremos decantando algunas cositas por acá. Pero la presencia de Matana Roberts, pues es muy emocionante también. Sí, no, porque sin duda es. Tiene una trayectoria increíble. Inmensa, inmensa. Sí, es una leyenda y pues encarna, digo, incluso sin poderla ver, nada más escuchándola a través de las frecuencias radiofónicas, encarna perfectamente estas reflexiones que hacíamos acerca de poner ponerle fuerza a la enunciación de la poesía, no solo de limitarse a una simple cuestión textual, ¿no? Creo que hay en la forma en la que se enuncia un poder que va más allá de lo que decíamos hace rato, incluso de lo musical y de lo rítmico, que son componentes evidentemente fundamentales del acto poético, pero hay también cuestiones, creo, más allá, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estás diciendo todo esto hace rato, Pablo, pensé en este corto que vi el otro día de Jean-Marie Straub y Daniel Huillet, que son dos de mis cineastas más favoritos, que se llama Toda revolución es una lanzada de dados, ¿no? Y es que consiste en algo muy sencillo, que es la lectura del poema famoso de Mallarmé, que habla acerca de cómo una tirada de dados nunca abolirá el azar, etcétera, etcétera, justo enfrente del memorial a las personas fusiladas durante la Comuna de París. Y la forma en la que está enunciado el texto a varias voces, entre varias personas que están como viéndose fijamente, y la forma en la que está montada la película, como intentando imitar el acomodo del poema en términos versiculares, creo que me parece que le da una fuerza que trasciende lo meramente lírico, para entrar ya en una cosa incluso histórica o política, ¿no? Como una fuerza muy grande que atraviesa ese poema desde el siglo XIX hasta el momento en el que uno lo ve, ¿no? Y creo que esa es una lectura de la poesía muy atinada, pues, ¿no? Como muy, o sea, una concepción de la poesía muy atinada y muy poderosa. Sin duda, me parece que toda poesía sugiere un posicionamiento político, ¿no? O implica un posicionamiento político, independientemente del carácter narrativo de las piezas políticas en cuestión, ¿no? Y entonces la enunciación de la poesía, que al final es lo que da origen también a la práctica poética, por llamarlo en el sentido más amplio, debería de estar en el centro de cualquier acto de compartir la poesía, ¿no? Es decir, la encarnación de la poesía es una forma de transmitir un posicionamiento en el mundo también. Entonces, sí, sin duda, muy de acuerdo. Vamos a escuchar algo más de música antes de ir a un brevísimo corte de mitad de programa. Lo siguiente que vamos a escuchar es una colaboración entre Braulio Lam y Simonel, dos músicos de Tijuana, que editaron este disco en Static Discos, titulado Endlessness. La pieza se llama Tape Loops and Expired Film, ¿no? Muy sugerente, simplemente la idea ya. En el título ya hay todo un estilo visual y sonoro, ¿no? Que está sugerido simplemente por estos dos objetos muy concretos. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Ejibal, quien hace tiempo era nuestro vecino, ¿no? De turno radiofónico, y quien va a estar precisamente en el Festival de Poesía en Voz Alta ofreciendo un encuentro acerca de la música ambient titulado Psiconavegaciones Ambient, documentación audiovisual de prácticas sonoras, que se escucha muy interesante y que yo personalmente, si fuera ustedes, no me perdería. Como les decía, vamos después a un pequeño corte y regresamos con más en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Estamos de regreso en la fórmula secreta. Después del corte escuchamos dos piezas de Claire Russell. Bien, también está acá en la Ciudad de México. Ya desde hace unos días se ha presentado en otros foros como el 316. Y que además vale la pena destacar que el 316 se ha convertido en este espacio de música experimental. Es muy singular, ¿no? Uh-huh. En el centro de la ciudad, con programas también muy interesantes para quienes gusten de esa música, además de estar localizado, digo, ya tiene mucho tiempo, pero está localizado en un edificio insigne ahí en el borde del barrio de la Merced. Entonces les recordamos que estén atentas también a la programación que ahí sucede. Y también, por supuesto, estará Claire Rousset en el Festival de Poesía en Voz Alta. Ahora escuchamos dos piezas del 2022, Sad Gondola y Hans, la primera de ellas en colaboración con Moore East y Blood Boy, y la segunda también con Moore East, una consentida sin duda de la fórmula secreta. Sí, de acuerdo con todo lo que dices, de acuerdo con lo que dices del foro 316, un saludo. La verdad es que sí, ya se ha convertido en un espacio muy singular para hacer avanzar como proyectos y propuestas muy, muy interesantes y muy locales. Cosas no tan locales como Claire Rousset, esta consentida, como tú dices, de la fórmula secreta. Un personaje bastante singular porque a partir de elementos pues muy disímiles y no demasiado complejos ha construido todo ahí un entorno sonoro, una especie de universo estilístico que parte de elementos bastante antimusicales, diría yo, o no sé, digamos, no muy interesantes como, no sé, los mensajes de celular, cosas así. Ha construido un imaginario que es muy interesante. Usa estos elementos cotidianos como muy, muy, muy personales de una forma pues muy significativa, y supongo que eso es lo que le ganó la invitación al Festival de Poesía en Voz Alta. Y bueno, siempre que está acompañada de Moore East, esta instrumentalista también bastante sui generis, me parece que cosas muy interesantes suceden, así que bueno, no se la pierdan. Si es que están escuchando esto, les vamos a hacer nada más el avance de que vamos a tener una entrevista con Claire Rousset, que probablemente van a poder escuchar pronto. Si no, de todas formas, intenten verla en el Festival de Poesía de Voz Alta de la Casa del Lago. Nos dice por acá nuestro amigo Abraham Dray: hola mis amigos, llegamos a septiembre, vamos a pegar el grito de independencia y también festejar un aniversario más de la fórmula secreta. Estoy ansioso por este festejo y verlos. Los saludo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Pues muchas gracias, Abraham, nos veremos ahí en nuestra celebración de aniversario que va a suceder este 23 de septiembre en Casa Basalta. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero el cartel está de verdad de súper, súper lujo. Y yo, si fuera ustedes, me daría de verdad una vergüenza intolerable perdérmelo. Va a haber muchas sorpresas, va a haber cine expandido, va a haber música en vivo, va a haber cosas muy, muy extrañas y jaladas de los pelos, que es la razón por la cual ustedes vienen cada noche de lunes a la Fórmula Secreta. Y pues ya, nada más de nuevo recordarles que pueden ver ahí el cartel en nuestras redes sociales y que nos vemos en persona muy pronto. Saludos a Roberto Muñoz, que nos escribe por acá también por el Twitter. Y pues bueno, lamentablemente nos estamos acercando al final de esta 14ª edición de Ondas en la Fórmula Secreta. Vamos a ponerles una última pieza que siempre intentamos escuchar en su totalidad y nada más creo que no lo hemos logrado. Esto es del Deep Listening de Paulino Oliveros, a quien se le va a rendir un homenaje también por parte de la agrupación Oracle Bones, ahora en el Festival de Poesía en Voz Alta. Bueno, Paulino Oliveros regresa una y otra vez a la Fórmula Secreta porque es una de las bases fundacionales de este programa con toda su exploración musical y sonora. Y vamos a escuchar ahora Ione de nuevo, no completa, que es una cosa que siempre intentamos hacer, y creo que, bueno, creo que una vez sí escuchamos una de estas completas, uno de los cortes de del Deep Listening. Saludos a Alex Jess Allman. Y pues de nuevo, esto, si van conduciendo, oríllense para que puedan poner todo su cuerpo y toda su mente y todo su espíritu en Ione de Paulino Oliveros. Y nos escuchamos este sábado. Ah, este sábado estaremos en vivo desde la Casa del Lago. Y pues ahí nos escuchamos. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Bye.